האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה והיה כעץ שתו hijo que tuvo fue Ismael, que viene de Me Escuchó. Y a los 13 años, nuevamente se le apareció el creador al rebelde. E hizo un pacto con su cuerpo. Quedó para la posteridad. La circuncisión, por si no lo entendiste. Un pacto entre el de arriba y el hombre. Y a los 13 años de Ismael fue esto. A los 3 días que se hizo esto, hacía un calorazo bárbaro. Pero bárbaro, de verdad, 50 grados a la sombra. Y este rebelde estaba en su casa, tranquilo, doblado del dolor. El tercer día es cuando más duele. Y vio a lo lejos tres personas. Dolorido y todo, lo fue a buscar, lo recibió, les dio de comer. Y esto le dijeron, bueno, gracias. ¿Sabes quiénes somos nosotros? No. Somos unos enviados. Tengo a decir que vas a tener un hijo el año que viene, que así fue, y que vamos a destruir donde vive tu sobrino, porque, nada, en el Sdom no hay ni 10 justos. Y este pequeño relato que te, así te cuento con los tiempos, ¿sabes a dónde va directamente? Para irte con vueltas, ¿viste? Que a ningún papá le gustaría que sus hijos se peleen. No, es una obviedad. ¿Es una obviedad eso? Yo creo que sí. Bueno, entonces a este papá le estoy hablando, a él, al rebelde, no quiere que sus hijos se peleen. Y hoy no sé cuántos años pasaron, más o menos 3.000 años habrán pasado. Podríamos evitar, ¿no? Y promover la paz entre los hermanos. No promover la guerra. Saber que los hermanos tenemos que ser unidos. ¿Cuántos años después está escrito el Martín Fierro? Y es sobre lo mismo, hermano. De un hijo sale el Islam. De Ismael y del otro Ishak. شجر حروب Leandro de Rey del Monte, reencontrate con tus raíces en el Monte Humeando. La BDC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Humeando, presenta... ¿Qué gusto tiene la sal? El pueblo donde vive Lot, el sobrino de Abraham, tiene características como esta. Bueno, bueno, bueno, bueno, soy el Intendente Snob. Invitamos a todos los peregrinos y vendedores a que vengan a nuestro pueblo. ¡Mire qué promociones! Si usted cruza el puente a pata, son 4 monedas. Pero si lo cruza nadando, 8 monedas, lo cagamos a palo y le cobramos por hacer trabajar al personal de seguridad. Tenemos hermosas camas para dormir, hechas a su medida. Sí, como lo escuchó, a su medida. Si usted es más largo, le cortamos la pata. Y si usted es más cortito, lo estiramos. Camas hechas a su medida. Aquí, San Stop. Venga, venga, venga, Stop. Donde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Un día cualquiera pasaban cosas como estas. Ahí viene, viene un vendedor de manzana. Vamos a robarle esto, dale, vamos a robarle esto. Dale, dale, dale, dale, dale. Me robaron todo. Juez, haga algo. ¿De qué se queja? Yo mismo vi con mis ojos cómo todos se acercaron, pero cada uno se llevó una manzana. ¿Acaso qué? ¿Voy a castigar a alguien por robar una manzana? No, lo voy a castigar a usted. ¡Maten a este infamador! Una noche, llegan unas personas a la puerta de la casa de Lot. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! El nuevo hizo entrar a la casa de estos peregrinos. ¡Vamos a matarlo! ¡Este nuevo tiene plata! Dale, nuevo, salí, dale, dale, nuevo, salí. Vos sabés la norma del lugar de este pueblo, loco, dale, dale. El que le da de comer al pobre debe morir, loco, dale. Salí, nuevo, te vamos a matar, a vos, tu familia, a todos tus invitados. Nuevo, paren, hermano, paren. Tengo a mis hijas vírgenes, se las doy para que no nos maten. ¡Muerta al nuevo, mátalo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Muerta al nuevo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Lo que Lot no sabía es que estos invitados son los mismos que fueron a visitar a su tío. Entonces salieron a la puerta y cegaron a todo el pueblo. Con el pueblo ciego, estos enviados sacaron a Lot y su familia lejos a un monte, ya que al otro día el pueblo iba a ser destruido por la maldad que hay ahí. Así que les ordenaron que se vayan sin mirar atrás. Y al otro día, a primera hora, cayó del cielo una lluvia de azufre y fuego. Nada de nada quedó vivo. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó hecho una estatua de sal. Hoy, donde estaban esos pueblos, ¿sabés qué se encuentra? El Mar Muerto. Y colorín colorado, el domingo de cuentito ha terminado.